La globalización es un fenómeno muy real en todo el mundo que afecta todo lo que toca. Está destruyendo nuestras costumbres, nuestras tradiciones. Los dueños del poder político, del poder económico, se aferran en destruir nuestra cultura, en enterrar todo el legado histórico del pueblo mexicano que actualmente dan vida a todos los pueblos originarios. Todo está supeditado a las leyes del mercado económico mundial y la educación no escapa a este nuevo orden de corte capitalista. En este sentido, como maestros democráticos, por obligación moral, por principios éticos y por democracia, tenemos que reflexionar cuál va a ser el papel del maestro democrático para seguir defendiendo la laicidad, la gratuidad de la educación en nuestro país. Desde mi punto de vista, lo ocurrido en Ayotzinapa, Guerrero, es un solo ejemplo de cómo las fuerzas globales, en complicidad con los gobiernos en turno, siguen sembrando el terror para desaparecer a las escuelas normales. A toda costa quieren borrar de nuestra memoria histórica el vínculo de lucha que han tenido las escuelas normales en la historia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Quieren desaparecer de nuestro pensamiento el papel tan importante que han jugado las escuelas normales en la gestación de los principales movimientos sociales surgidos en los años 70 en nuestro país. Como ejemplos, cito los movimientos de lucha a favor del pueblo encabezados por los profesores Lucio Cabañas Barrientos, Genaro Vázquez Rojas, Misael Núñez Acosta, Arturo Gamis, entre otros. En cuanto al nuevo modelo educativo denominado Escuela Nueva, considero que es un refrito de todas las reformas educativas que se han implementado en nuestro país desde el año 1992 a la fecha. Ningún gobierno puede implementar por decreto un nuevo modelo educativo sin tomar en cuenta al maestro y sobre todo los contextos donde labora. Advierto que no se van a lograr los cambios educativos que se propone este nuevo modelo educativo sin una verdadera capacitación de los maestros en todos los niveles educativos, hasta que la dignidad se haga costumbre. Profesor Jesús Illescas Pérez.